oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnico nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro querido amigo Fernando Tevele allí, que la cuarentena lo tiene de hijo, de nieto y de bisnieto, digamos. No se perdió un solo programa de toda la retaguardia. El bisnieto lo tengo yo, para. El bisnieto lo tengo yo. Bueno, pero no se perdió un solo programa desde el 20 de marzo, que bueno. Está ahí abrochado. Menos mal, menos Después mal. En el boletín le van a poner asistencia perfecta, muy bien, 10. Qué bárbaro. Menos mal. Igual se extraña a Natacha, se extraña a Nacho, sobre todo Fernando los extraña un montón, ya lo sé. Pero bueno, es como estar siendo operado por el maestro, digamos, el profe. No sabía que los quería tanto a Nacho y a Natacha, me di cuenta ahora cuánto los quiero. Es que es así, frente a las ausencias uno descubre una cantidad de sentimientos que no pensó que antes los tenía. Y a veces también puede pasar que ante las ausencias uno diga, ay, qué alivio, ¿no? Eso también puede pasar en las ausencias, así que guarda. Pero en este caso no ocurrió eso, sino que al contrario, los extrañamos. Pero no dejamos de reconocer que está el profe en la operación, o sea, nada. Estamos muy contentos los que hacemos, por lo menos este programa. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook, OídMortales 2011, a través de del email, oídmortales2011@yahoo.com.ar. La línea telefónica en donde puedes dejar los mensajes, que es el 153-181-3126. Puedes dejar mensajes escritos y ya me dijeron que podés, lo escuché a la mañana esto. Se pueden dejar mensajes hablados. Así que, bueno, alguien los va a levantar. Y si algún mensaje es importante, seguramente nos van a avisar. Pero en el programa Abrazando, ahora hasta que vuelvan los abrazos de la mañana, de la retaguardia, de 10 a 12, que no te lo podés perder, porque tiene consignas muy interesantes, que a veces uno no puede siempre participar, porque en mi caso, cuando estoy trabajando, la verdad no me resulta tan fácil poder participar, pero sí, uno escucha de fondo hasta que vuelvan los abrazos aquí por la retaguardia. Bien, Luis, hoy tenemos un programa en donde vamos a tener alguna entrevista, vamos a tener música relacionada a fechas de nacimientos y vamos a tener una entrevista que hicimos con Armando de Alcohólicos Anónimos, que tantas veces han venido al piso, tanto Armando como sus compañeros de la asociación, a contarnos un poco de lo que pasa con Alcohólicos Anónimos, de qué es. Y bueno, y surgió esto de, bueno, ¿qué pasa ahora con Alcohólicos Anónimos en la pandemia? En este momento, que es un momento en donde todo lo que sean adicciones está como en un primer plano de ver cómo evolucionan, qué es lo que le pasa a la gente. Y la verdad que vamos a escuchar cosas seguramente muy interesantes que no solo se adaptan o tienen que ver con el alcohol, sino que tienen que ver con la realidad de todas aquellas personas que podemos tener algún tipo de adicción. Y vos tenés una entrevista, ¿no, Luis? Sí, también, porque vamos a hablar con Ernesto, que es alguien que hace un año y pico, se jubiló del centro de... Él era... es trabajador de fluvial, capitán de barco, y la obra social de patrones de cabotaje de ríos y puertos, que es donde a ellos los agrupan, le niega su afiliación para atenderse en la obra social a él y a su grupo familiar. Ha hecho presentaciones al Poder Judicial, ha hecho denuncias al INADI por discriminación. Bueno, hasta el día de hoy sigue esperando y bueno, ya está viendo que si no sale un poco a la luz pública su reclamo, todo va a quedar un poco en la nada, necesita la difusión que nosotros le vamos a dar. Y bueno, nos va a contar la historia, ¿no?, de por qué y cuáles son las alternativas que le han dado. Lo que yo sé, sí, hablando con él, que por ejemplo el INADI, donde dirige hoy Victoria Donda, no le ha dado respuesta hasta ahora al pedido que hizo él de denuncia por discriminación, porque la obra social tiene otros afiliados como él, en las mismas condiciones, trabajadores que se jubilaron y lo siguen atendiendo y a él le siguen negando la prestación. Pero bueno, mejor que lo cuente él. Ernesto Campo. Y después vas a hablar sobre algo que pasó y que fuiste casi protagonista un poco, ¿no? Ahí en la esquina de tu casa. Sí, en Villa Crespo venimos de racha con bastantes problemas, accidentes, y en este caso no es un accidente, sino que es un asesinato, podríamos decir, porque el viernes a la noche un abogado manejando su auto atropelló a más de 170 kilómetros a un motociclista, un chico de 21 años, murió allí, y hoy su familia, la mamá, el papá, sus abuelos, la novia de Lucas, estuvieron en la esquina de Corrientes y Serrano hasta hace poquito, todavía deben de seguir estando, yo me vine porque tenía el programa, pero creo que todavía estaba por salir en Telefe, porque la verdad que estuvieron todos los medios poniendo sus cámaras en vivo para denunciar esto, porque este sujeto que mató a este chico, Sebastián Di Pietro, abogado, con 1.75 de alcohol en sangre, el momento que hizo este desastre, hoy está en libertad. Y en contraposición, la mamá y el papá y la familia están esperando que la justicia le entregue el cuerpo de Lucas. Sí, o sea que el que hay que conocer es a quién es Sebastián Di Pietro, ¿no? Bueno, supuestamente su familia, su padre es un estudio de abogados. Extraoficialmente lo que yo he podido saber es que es paradójicamente abogado especialista en accidentes de tránsito. No. Así es, pero bueno. ¿En serio? Ya te digo, extraoficialmente, por lo que yo leí en el grupo, porque yo integro un grupo de vecinos de Villa Crespo, que justamente desde ahí es donde vienen saliendo muchos datos, ¿no? Y bueno, uno de ellos que salió es esto. A la familia, a la mamá, la está asistiendo y ayudando a Sabrina, Madres del Dolor, y el abogado también es Natalio, es el abogado que le está asistiendo en estos momentos. Bueno, después en todo caso podemos ampliar un poquitito más. Bien. Bueno, si a Fer le parece entonces, vamos a ir a una pauta y lo que él sabe hacer. Avanti. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. ¿Eh? El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Buenas noches, estamos en comunicación con Armando de Alcohólicos Anónimos, que tantas veces nos hemos podido ver por suerte y presencialmente en el estudio ahí de Mataderos, de la retaguardia, pero que bueno, por este azar de la pandemia dijimos, vamos igual a estar con Armando como sea. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Cristina, ¿qué tal? Muchas gracias de antemano por comunicarse, invitarnos a charlar sobre lo que hago, lo que hacemos, ¿no? Así que estoy bien, hoy no tomé, así que ya estoy bien, ya tengo la mayor parte del día ganada, el solo hecho de no beber ya hace que tenga a favor mucho, es un día bueno. Nosotros tenemos un dicho muy que decían los antiguos compañeros de grupo, que el peor día sin beber es mucho mejor que el mejor bebiendo, ¿no? Es decir, hay una gran diferencia, porque es una enfermedad, tengo otras, pero esta es central de mi vida, porque es la que me hace vivir peor, los peores momentos los viví con el alcohol, otros buenos también, porque eso pasa, pero los peores momentos los viví con el alcohol, entonces la enfermedad central, si yo estoy bien de esto y no bebo, puedo aplicar el programa que tenemos, tengo unas buenas 24 horas, así que estoy bien, bien. Acá en casa, sin salir, cumpliendo, yo soy riesgo, aparte de por la edad, por algunas patologías que tengo, pero bueno, estamos contentos. Bien, bien. Cristina. Bien. Y como yo me acuerdo que ustedes siempre se reunían presencialmente todos los días, ¿no es cierto? ¿Y ahora cómo es con esto? Bueno, hubo que adaptarse a algo que sobre todo muchos en nuestra comunidad también somos unos cuantos los veteranos, es decir, veteranos en la comunidad y veteranos por, dice el DNI, ¿no? Parte de lo que de estar en los grupos. No, yo solamente participo porque no es mi tema con la tecnología, es decir, por ahí la tecnología quiere hacerse amiga, pero yo por ahí no soy muy amistoso con la tecnología. Se hacen grupos por WhatsApp y se hacen grupos por Zoom, es decir, grupos virtuales, que sí están todos los días. Tenemos un listado que, bueno, después te lo puedo pasar, que se puede ver. Y bueno, si no, está nuestro número de guardia, que es el 4674-1212, en el cual ahí se informa y le van a informar si alguien precisa. Un grupo virtual. Están la mayoría de los grupos presenciales, han hecho grupos de WhatsApp o de Zoom. Yo digo Zoom, no sé si es la palabra o el medio, ¿no? Y algunos tienen de los dos, en las dos modalidades. Uh-huh. Bueno, es la manera que se utilizó para tenerla, porque nosotros tenemos un programa de 12 pasos que es mundialmente conocido, se ven en películas mucho. En eso suelen ser mucho en películas norteamericanas, donde hablan de, cuando cada vez que se menciona estoy en programa, es que hablan del programa de 12 pasos, ¿no? Uh-huh. Y es decir, la manera de tenemos literatura, libros donde están los 12 pasos, donde tenemos todo escrito. A veces nos olvidamos leerlo y no nos va tan bien, ¿no? Pero está todo escrito. Y en el grupo uno cuenta sus 24 horas, es decir, cómo le fue en el día, y a veces hay reuniones de paso. No todos los grupos lo hacen, pero lo hacemos. Es decir, el grupo tiene que tener la característica de contención y recuperación. Primero contener al alcohólico que viene pidiendo ayuda, y después que participar de la recuperación. Bueno, se hace por esa vía. Me cuesta a mí hacerlo, pero me voy adaptando, es decir, yo digo medio en broma, si la pandemia dura 30 años más me voy a adaptar bien. Por ahora voy haciendo los pininos en este tipo de tareas, ¿no? De cosas son nuevas. Y Armando, a tu entender, o por lo que vos estás viendo con los grupos, ¿hubo muchas recaídas teniendo que ver con esto de estar encerrados y la angustia? No, que yo, al menos de lo que yo participo, no. Digamos, no vi yo, no vi más que lo que es habitual. No me consta que haya muchas. En general, A no hace estadísticas, Alcohólicos Anónimos no hace estadísticas, ¿no? Ah, de paso digo que yo lo que hable, yo soy un miembro de la comunidad, no soy la voz oficial de Alcohólicos Anónimos. No, eso lo, hay que aclararlo porque si no, Alcohólicos Anónimos dice no. Lo que digo es Armando, miembro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Bien. No hacemos estadística, pero no veo más. Sorprendentemente tenemos bastante nuevos. Es decir, esto, personas eso que te iba a preguntar, si esto había hecho que mucha gente por ahí se acercara justamente al tener más tiempo, no está la excusa de que estoy trabajando y no puedo, no tengo tiempo de ir al grupo. Acá estamos en casa, o los que tenemos que estar en casa, tenemos más tiempo, podemos ver, no sé, hay distintos horarios, imagino, para poder engancharse en uno de los grupos, ¿no? Y sí, por supuesto, hay todo el tiempo, hay todos los días, hay distintos horarios. Yo, por ejemplo, en un grupo, uno de los grupos que se tiene de nombre Santa Cruz, tiene reuniones a las 10, a las 17, 19, 21 y 45, hay de 10, hay, yo de memoria no lo sé todos, pero si uno busca en la página de Alcohólicos Anónimos de la Oficina de Servicios Generales, ahí está, se encuentra muy fácil. Se hizo muy sencillo ahora, es decir, cualquiera, hasta para mí que no soy experto en estos temas, dice grupos virtuales, grupos presenciales. Bueno, presenciales, que yo sepa, acá en Capital y alrededores no hay ninguno presencial que yo sepa, ¿no? Que no estoy en conocimiento. Pero es muy fácil, uno toca y sale por día, lunes, martes, miércoles, ¿qué día? Entonces, si vamos a hacer hoy domingo, hoy lunes, perdón, estoy fuera de... Estoy fuera, bien, ¿sabes que no sé? Yo no sé cuándo, lunes, domingo, martes, son todos iguales. Bueno, busco lunes y me sale. Entonces, bien, es muy sencillo. Bien. Y dice, sí, de WhatsApp. Y pregunta, o de... sí. ¿Cada persona se integra en un solo grupo o puede estar en varios grupos? Puede estar en varios grupos. De hecho, cuento mi experiencia, yo participo de un grupo, pero aparte es un grupo al cual intento ir todas las reuniones que tiene, ¿no? Y después voy alguna vez, no siempre, pero voy a otros grupos. Yo ya llevo un tiempo, como decimos nosotros, algunas 24 horas sin beber, y por ahí voy a mi grupo, digo, no es mío, pero al grupo al cual me referencio, voy a todas las reuniones, salvo algo muy, muy de fuerza mayor. Y a los otros, por ahí voy un par de veces al mes. Sí, por ahí hay alguna reunión de algún tipo, que algún compañero, porque más o menos en los grupos de Capital conozco en casi todos, no en todos, pero muchos, a compañeros, y que dice, che, tenemos una reunión, ¿por qué no venís? Pero presenciales. Y después la mayoría también se puede hacer en presencial y en virtual, en la cantidad de grupos que uno pueda. No hay ningún límite, no hay ningún tipo de problemas. Bien, después, y los integrantes del grupo, después que pasó la reunión, ¿se siguen conectando virtualmente durante el día? Si alguien necesita, porque por ahí en el momento del grupo uno va dispuesto, habla, no sé, lo que hagan. Pero por ahí a las pasaron 3 horas, se acabó el grupo, y yo siento una necesidad imperiosa de tomar, por ejemplo. ¿Puedo ir y buscar a uno de mis compañeros? ¿Cómo se hace en esos casos? Se puede, sí, sin duda. Cada vez que uno forma parte de un grupo, se suele hacer, o se hace, una lista en el cual yo llego y después me dan los teléfonos, los compañeros del grupo me dan todos el teléfono, el número. Yo ya lo agendo y puedo hablar. Todos los compañeros de A, o la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras de A, tienen una disposición a la que nosotros decimos paso 12, que es pasar el mensaje, a otra persona que precisa, bárbara. Creo que es uno de los secretos de la comunidad. La buena disposición es como enterarse, de algo que es una buena nueva, que no vamos a hacer en algo religioso, ¿no? Pero una buena nueva de algo que nos salva la vida. Y entonces estamos siempre, no, yo no conozco, debe haber alguno, porque todo no es la perfección, nada es la perfección, ¿no? Pero no conozco ninguno que se niegue a hablar con un compañero o compañera que precise. Entonces tenemos los teléfonos, previo a este tema, esto viene de cuando yo entré en la comunidad, que me pidieron el teléfono, y bueno, en esa época no había celulares, recién empezaban, y el teléfono de línea, y con el teléfono de línea también se hablaba, y si un compañero te dice, ahora no se puede salir, bueno, está la cuarentena, pero te dice, no puedo, venía a verme a las 3 de la mañana y yo estoy seguro que va a haber uno de mis compañeros que va a ver, porque lo he comprobado y probado que se puede, tenemos siempre vínculo, contacto, que es esencial, esencial para cuando uno tiene ganas de beber. Claro, porque yo pensaba, bueno, mientras estás en el grupo es una cosa, pero el punto es cuando, qué sé yo, ahora como vos decís, no sé en qué día vivo. Lo mismo pasa con los horarios, que hay gente que ahora se levanta mucho más tarde, pero también se acuesta mucho más tarde. Y por ahí pasa. Las ganas de tomar pueden venir en el momento en que uno ya no está en el grupo y dice, bueno, lo bueno es cuando uno se da cuenta y puede pedir ayuda. Sí. El problema es cuando uno no puede pedir ayuda, cuando sabe que está cayendo, pero que no puede. No sé cómo se le dice, pero es como que... Claro, no quiere, diríamos. Nosotros, en los grupos presenciales o virtuales, siempre la persona que tiene ganas de beber tiene herramientas para llamar a alguien. Además, se le dan herramientas, ofrece herramientas como para la compulsión del que quiere beber, más o menos está comprobado, digamos, que no dura mucho. Es ese momento en el cual tiene que haber un corte y ahí no se bebe. ¿Qué lo da? Llamar por teléfono, ir a un grupo, si se está, depende del horario, o si no, hay un teléfono de guardia, que siempre hay un compañero alcohólico que lo va a atender, y si no, la manera es ahí para adentro, es decir, hacer algo que quite el pensamiento. Se llaman herramientas para no tomar, ¿no? Por ejemplo, ir y bañarse, uno dice, ¿qué tiene que ver? Pero tengo ganas de tomar, me meto abajo del agua. El tiempo, no sé, con agua fría, si se aguanta, con agua caliente, y hacer algo, es decir, mente y mano ocupada, quitar el pensamiento, la obsesión mental. Entonces, para quitar la obsesión, mente y manos ocupadas. El bañarse sirve, yo puedo decir la experiencia de un compañero que baldeaba el baño. Bañaba el baño. Sí, yo nunca me dijo, en mi vida había baldeado. Pero le había dicho el padrino, nosotros tenemos el padrinazgo, ¿no? Y entonces baldeaba el baño, lo secaba todo. Cuando estaba todo seco, lo volvía a baldear. Y dice que una noche contaba, lo baldeé 14 veces. Pero digo, ¿las contaste? Sí. Pero no tomó. Y otro es hacer así algo. Lo del teléfono le llamamos la terapia del teléfono en términos de grupo. Y es, no te olvides de la terapia del teléfono, acordate antes de tomar. Porque tenemos casos que llaman por teléfono cuando ya, digamos, está consumado la recaída, ¿no? Pero sí, claro. Sí, y después se puede. Las herramientas las tenemos, ¿está en tomarlos o no? Nosotros decimos, lo dijo el fundador, que todos los días recibimos un indulto diario. Porque amanecemos, bueno, a la hora que amanezcamos, sin beber. Después de dormirnos, nos despertamos sin beber. Y de ahí viene, está nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso que arrancamos sin beber? Está en nuestra cabecita, en nuestros hábitos, en nuestra aplicación del programa, en nuestro fondo que tocamos, en recordar el pasado, en mi caso, pésimo que tuve tomando. Todo eso, como ese combo, está en ¿qué elegimos hacer? Porque podemos elegir, aunque parezca que no. Podemos, a ese momento que uno se levanta, no importa la hora y se despierta, podemos elegir. Ahí bien. Está, la elección depende. ¿Y ha pasado de compañeros que por ahí puedan tomar, no sé, por así decir, una sola copa y llamar, o ya cuando se arranca en general es muy difícil frenarlo? Mira, a tu entender, ¿eh? O sea, me quedó claro que no estoy hablando con la Asociación Alcohólicos Anónimos, sino que estoy hablando con Armando. Sí, sí. Mi experiencia en el tiempo que yo llevo, no llamó nunca a nadie que haya tomado un vaso y después. Llama cuando ya tomó una botella o más. Esa es la experiencia. Yo no digo que no pueda pasar, ¿eh? Porque es una enfermedad que uno no es todo previsible, ¿no? Ajá. Digamos, es una enfermedad, pero hay enfermos. Cada cual tiene su manera de verla, o sea, cómo se comporta con la enfermedad, que tiene que ver con el dónde vive, cómo vivió de chico, los padres, toda una serie de cosas que forman la personalidad. Y nos pensamos en Alcohólicos Anónimos, la mayoría de nosotros pensamos que las fallas de personalidad son las que nos lleva a tomar. Es decir, no podemos afrontar la vida por fallas de personalidad, y la muleta es la bebida. Lo que nos sostiene el combustible es la bebida. Lo que pasa es que después, que se va el efecto, hay que volver a tomar. Y después hay que volver a tomar. Y ese tiempo se va achicando hasta que llega un momento en que suele pasar en que estamos todo el día tomando, porque no podemos vivir. Y después empiezan la conducta, es como un círculo que desciende, cada vez va empeorando, hasta que un día es la vida ingobernable. Y ese día puede pasar que uno deje de tomar por medio de Alcohólicos Anónimos u otro tipo de entidad que se ocupe de eso. También algunos grupos religiosos, de religiones grandes, digamos, también lo hacen, o seguir hasta terminar. O en la cárcel, o en el cementerio, o en el neuropsiquiátrico. Pero nosotros le ofrecemos la cuarta salida, que es la primera, que es recuperarse. Entonces, Armando, si en este momento alguien nos está escuchando y sí, siente que algo de esto está pasando, o alguien que tiene en su familia, o está conviviendo con alguien que tiene estas dificultades, hay un teléfono que es el teléfono como de ayuda, como de emergencias, sí, que es el 4674-1212. Exactamente, es una guardia informativa. Está a las 24 horas. Bien, siempre vamos a reiterarlo entonces. 4674-1212. ¿Sí? Tal cual. Como nosotros tenemos 12 pasos, se eligió, la empresa telefónica dio la posibilidad de elegirlo, la característica no, pero los cuatro números esos del final elegirlos, ¿no? Bien. Y es 12-12 para que sea fácil de recordar. Bien. Y también está, que es la página, que es AA, como Alcohólicos Anónimos, dándolo detrás A, .org.ar. Y ahí también quien quiere o puede verlo por ahí, pero por ahí es más fácil llamar al 4674-1212, le van a informar. Bien, Cristina. Bueno, estuvimos entonces charlando con Armando, un querido amigo de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que tantas veces nos hemos visto en los estudios ahí de la retaguardia, que bueno, por esta pandemia igual estamos presentes, igual nos estamos viendo en este momento, escuchando y como sea, pero acordate que si tenés la sensación o sabés perfectamente que el alcohol está pudiendo más, tenés un camino, uno de los caminos, como dice Armando, que es probable que te pueda ayudar, y que es el 4674-1212. Gracias, Armando, otra vez como siempre. No, por supuesto, gracias a vos, a la retaguardia, y al programa Hoy Mortales, muchas gracias, porque son amigos de la comunidad. Nosotros, la gente que nos da espacio y colabora, es una manera de colaborar y hace saber nuestro mensaje, los consideramos amigos de Alcohólicos Anónimos, de nuestra querida comunidad. Muchas gracias, buenas noches. No, gracias a vos, buenas noches.

seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte a través del Facebook Oíd Mortales 2011, a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no, en nuestra línea de mensajes, que pueden ser orales o escritos por WhatsApp, que es el 1531813126. Te lo vuelvo a decir, 1531813126. Estuvimos charlando con Armando de Alcohólicos Anónimos, creo que fue una charla muy interesante. Sobre todo yo saqué una conclusión y que me pareció bueno esto de que no hay, quienes ya se reconocen como alcohólicos y se están tratando, no ha habido recaídas importantes, o sea, en general están siendo contenidos por sus grupos, como nos pasa con otras adicciones, ¿sí? Y sí apareció gente nueva justamente relacionada a este momento. Bien, Fernando nos está avisando que ya tenemos la comunicación enganchada, Luis. Sí, vamos a hablar entonces con Ernesto Campos. Él es un trabajador de la Marina Mercante, hoy jubilado, y justamente vamos a hablar por ese tema, porque después de más de 40 años que él trabajó en la Marina Mercante, en las distintas categorías que le correspondieron, la obra social a la cual él aportó durante tantos años, ahora le niega su afiliación para poder tener su cobertura médica a él y su familia. Pero vamos a hablar con Ernesto para que nos, bueno, desarrolle un poco cómo se inicia esto, por lo menos en qué estado está esto, dado que, por lo que sabemos, él este tema lo llevó a la justicia y a distintos ámbitos de defensores o del INADI, y bueno, hasta ahora aparentemente no ha tenido resultados. Buenas noches, Ernesto, Cristina Varela y Luis Sangió, te saludamos. Buenas noches, Cristina y Luis, un gusto saludarlos y muy agradecido por el espacio, por lo que está pasando conmigo, que lo puedo hacer público, desde ya que es una injusticia la que se está cometiendo en la persona mía y mi familia, porque sostenidamente me vienen negando la obra social genuina, porque soy 35 años afiliado al Centro de Patrones, mucho más antiguo que todos los que me están condenando, y resulta que me la vienen sistemáticamente negando a pesar de haber agotado las instancias administrativas. He denunciado el caso en el INADI, está en despacho para el dictamen final. Después hice la presentación en la Superintendencia de Salud. En julio del 2019 me salió una resolución 719 favorable para que la entidad me incorporase con el grupo familiar. Tengo mi señora y una hija de 9 años. Y bueno, fue de una forma solapada. Hicimos una reunión donde estaba un escribano, se levantó un acta y me ofrecieron planes prepagos, como si fuera OSDE o SUS Medical o algo por el estilo. Es decir, yo no quiero la prepaga, yo quiero la obra social sindical de la misma forma que se la dan a todos los jubilados genuinos de la actividad que pertenecieron al Centro de Patrones y pagando el 5% del sueldo que se percibe como jubilado. Ernesto, el único caso que no le aceptan para aclararles a nuestros oyentes. Para aclararles a nuestros oyentes, digamos que es la obra social de patrones de cabotaje de ríos y puerto, que es uno de los gremios y, por supuesto, obra social que agrupa a todos los que trabajan en la flota fluvial, como capitanes, como trabajadores de la Marina Mercante, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Es esta entidad nuclea hace ya más de 60 años a los patrones fluviales, los que están en los remolcadores de puerto, los oficiales fluviales, los capitanes fluviales, los conocimientos de zona, que son los vaquianos, vienen a ser del río Paraná o del río Uruguay, o de los ríos de la cuenca del río Paraná, el río Paraguay. Y después hay otras entidades que lógicamente nuclean también personal navegante, embarcado con titulación, y hay otros centros, lógicamente. La actividad marítima está dividida en varios estamentos gremiales que la sostienen y representan a sus trabajadores. El SOMU, está el Centro de Capitanes de Ultramar, hay varias entidades. Esta es una a la cual yo pertenezco hace 35 años. Lógicamente que soy genuino, no hay nada que discutir. Pero claro, para esta gente, esta conducción actual molesta conmigo por denuncias que le tuve que haber efectuado, porque me despidieron con un sindicato. Presten atención lo que voy a decir. Un sindicato me despidió estando operado con un trasplante de rodilla, y después tenía la tutela sindical, que lo dice la ley 23.551, no para Ocampo, sino para todo trabajador, que cuando termina el mandato de la comisión directiva debe volver a su puesto de trabajo. Lo dice la ley, dice Ocampo. Bueno, esta entidad no lo respetó. ¿Era referida a que vos estabas en el sindicato, en algún cargo sindical? Claro, cuando en el 2011 entré a trabajar como administrativo y representando el centro en varios lugares, incluso viajando a Paraguay por el tema de hidrovía. Dos veces viajé a Paraguay con la Cancillería y con gente de la Prefectura y de la Armada, que son los que referentes representarse oficialmente ante la hidrovía. Bueno, después en el 2013 al 2017 fui comisión directiva electa y me desempeñé como secretario de actas. Obviamente que la gestión, luego de finalizado el mandato en el 2017, debería haber vuelto, porque no me convocaron de vuelta para integrar la comisión directiva del 2017 al 2021, la actual, no me convocaron, obviamente, listo, di un paso al costado, pero sorpresa, en lugar de reintegrarme al trabajo que tenía anteriormente, que era el centro, la entidad sindical, me despidieron. En la FIP me dieron la baja. Me dieron la baja del sistema estando con tutela y operado. Un sindicato que haga esto no respeta el estatuto, no respeta a nadie. Es una vergüenza, pero es la realidad. Por eso tuve que hacer las denuncias laborales y las denuncias en la superintendencia para que me reintegrasen luego después la labor social, porque al despedirme tuve que iniciar después los trámites jubilatorios. Me fui de la actividad, incluso tuve que dejar la actividad pudiendo seguir un tiempo más, porque sabía que me iban a condenar en la lista de espera cuando fuese a por ejemplo a desempeñarme en alguna tarea como capitán o como conocimiento de zona o como vaquía. Aparte soy perito naval. Y bueno, para que no me manosearan, opté por la jubilación. La jubilación me salió en diciembre del 2018 y obviamente fui a la obra social a pedir la afiliación. Y desde esa fecha hasta la actualidad, sostenidamente vienen ofreciendo planes prepago que no corresponden en este caso porque soy genuino, y a todos los jubilados genuinos que se jubilaron antes que yo y que después que yo le siguen dando la prestación, el adherente plan superior con el 5% del sueldo que se percibe como jubilado. A todos le otorgan ese beneficio porque corresponde, menos a mí. Y esto es una discriminación, es un desgaste, bien, es una persecución. Vos hiciste una denuncia al INADI, ¿en qué quedó eso? El INADI Leninadi, sí, la hice la denuncia, presenté toda la documental, presenté todos los antecedentes médicos y la operación, el reemplazo de rodilla, tuve una prótesis en una rodilla, y ellos lo tenían en dictamen. El expediente lo seguí, se sigue permanentemente, personalmente y por teléfono. Bueno, está en dictamen. No sé lo que va a pasar con ese dictamen. Si va a estar una vida, va a estar en el INADI. Porque no, yo creo que no le dan importancia a nada. Acá hay que ser todo mediatizado las cosas para que se prospere. Esto es un tema grave, dejar un jubilado desprotegido y la familia... Por nada, porque no hay motivos, no hay motivos. Es una persecución y una discriminación. Bueno, este es el sindicato, el Centro de Patrones de Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Ahora, vos secretario general, además, con tu abogado, es el compañero capitán Julio González Cinfrán. A la Superintendencia Nacional, al Sistema de Seguro de Salud. ¿Y la respuesta cuál fue del superintendente? La superintendencia sacó la resolución 719 en el julio del 2019 para que nos reincorporaran en forma inmediata. Como no la cumplió, esa es una resolución administrativa, la entidad no la cumplió. Entonces, ¿qué pasó? Luego se agota el trámite administrativo y a la entidad le aplican una multa porque no cumplieron... Una multa importante que va de 300.000 a 500.000 pesos, porque no cumplieron la resolución. Entonces claro. Opté por hacer un amparo judicial, que primero salió en la Cámara de Primera Instancia, salió rechazado, el juzgado de primera instancia lo rechazó y luego la Cámara lo convalidó y dispuso lo mismo, que la superintendencia, que nos dieran de inmediato, nos devolvieran la prestación médica a todo el grupo familiar, que nos afiliaran. Ahora ellos toman, y hasta ahora no hubo respuesta. Hasta ahora no hubo respuesta, y siguen presentando en tribunales, porque hoy los doctores letrados que me están asistiendo, me comunican que la entidad volvió a presentar un escrito donde me ofrecen planes prepago. Planes prepago para un jubilado de 20 o 30 mil pesos por mes es imposible pagar. Entonces, claro, pero para que te ofrezcan una prepaga. Esa forma de buscar el camino para complicarme la vida. Que te lo ofrezcan ellos, vas y la contratas vos. Claro, para eso me voy a Swissmedica, me voy a Ode, yo elijo la que quiero. Pero como acá claro. Es sindical y todos pagan el 5%, yo quiero denunciar esto públicamente porque. Están contraviniendo algo que ellos mismos dispusieron en su momento con una disposición, la resolución 564 del 2018, donde no pueden afiliar más patrones, más gente jubilada, y sin embargo lo siguen haciendo. Claro. Menos conmigo. ¿A Bien. Dónde quieres llegar? Bueno, Ernesto, estamos hablando con Ernesto Campo, él es un trabajador jubilado de la Marina Mercante, en el cual está reclamando... que la obra social a cual le pertenece lo reintegre, y hasta ahora, bueno, lo escucharon, no hay ninguna respuesta. Nosotros, cuando vos quieras, seguimos el tema, seguimos viendo qué es lo que les van a responder, cómo siguen las instancias judiciales y del INADI, y bueno, los micrófonos aquí los tenés a disposición para lo que necesites. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a los compañeros que se prestaron, lógicamente, a escuchar una realidad, una incongruencia, algo discriminatorio y avieso, justamente por la salud, contra la salud. Porque hoy que estamos en esta desgracia pública de las pandemias, ellos no pueden hacer lo que están haciendo. Así que les agradezco Bien. El espacio que me han dado ustedes y voy a volver a insistir y lo voy a seguir haciendo público. Porque esto requiere bueno, y lo que la sociedad lo sepa. Nos avisas. Muchas gracias, Luis. Un abrazo, buenas noches, muy amable. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hoy voy a dar un paso atrás para dejar que vivas tu realidad. Y voy a ser un cero alas, como si no existiera mi dignidad. Voy a callar, voy a negarte, voy a ocultarte mi dolor. Si te hace bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Porque para tu amor no me queda más tiempo, se lo lleva el viento junto con mi aliento. Y para tu amor no me queda más tiempo, se lo lleva el viento junto con mi aliento. Para que recuerde que te quiero de verdad. Te regalo esta melodía para que recuerdes que te quiero de verdad. Si te hace bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Ya comprendí todo está mal y que de aquellos besos no tendré más. Y estábamos escuchando otra vez a Rubén Rada, y tal vez con un tema que yo la verdad no lo conocía y me encantó, y dije, bueno, lo voy a compartir, que se llama No me queda más tiempo. Muy linda, me gustó mucho la letra. Nada, otro tema del Negro Rada, más allá de todos los temas conocidos que todos tenemos en nuestra memoria emocional, que tienen que ver con el Negro Rada. Luis, vos querías comentar algo antes de irnos, porque nos queda muy poquito tiempo. Sí, no, solo cerrar con, bueno, lo que en principio hablamos de lo que pasó hoy aquí en Corrientes y Serrano, a 30 metros de casa, donde la familia de Lucas Peralta Luna se convocó en la esquina donde fue el viernes a la noche muerto, podemos decir asesinado por un irresponsable, por un tipo que le importa muy poco todo, un abogado, Sebastián Di Pietro. Pudimos recabar algunos datos de testigos que vieron cómo Sebastián Di Pietro en ningún momento ni siquiera se acercó a ver lo que había hecho en el cuerpo de Lucas. Estuvo la mamá Sabrina, el papá, los abuelos, y me recordaba algo que nosotros habíamos también tocado hace un año y pico, cuando fue la muerte de Cintia Choque, donde también quedó herido Sebastián Siciliano, donde Eugenio Beppo, periodista que trabajaba en algún organismo público del gobierno de Macri, los atropelló. Cintia murió, lo encontraron también con alcohol y con exceso de velocidad. En el caso de Sebastián Di Pietro, venía más de 150 kilómetros por hora, chocó en la mitad de cuadra entre Tames y Serrano por la avenida Corrientes, se fue de la mano derecha a la mano izquierda, venía zigzagueando ya de hace varias cuadras. Eso, hay varios testigos que hoy, por ejemplo, se acercaron allí a la esquina a hablar con la mamá, con el papá, con el abogado Natalio, que es el abogado también del grupo de las Madres del Dolor, y se llevó puesto a Lucas en la moto. Lucas trabajaba haciendo mensajería, haciendo lo que trabajan todos, los chicos que andan laburando, 21 años, hijo único, y al día de hoy Sebastián Di Pietro está libre y los padres, la madre, la familia de Lucas todavía no tienen a su hijo para poderlo velar y enterrar. Mañana vamos a tratar de ver si podemos en el programa Otras Voces, Otras Propuestas tener la palabra de la mamá Sabrina, para que bueno, un poco nos cuente hasta mañana cuáles son las novedades que tiene. Bueno, okay, así que... gracias. Mañana vamos a escuchar entonces Otras Voces, Otras Propuestas. Nos estamos yendo ya. Gracias a Julio Pardo, gracias Tevene. La próxima pandemia, acordate, quiero aprender a ser operadora con tal de que me den un lugar ahí en la retaguardia y pueda compartir, aunque sea un fin de semana, que me den testeo negativo y no me tengan miedo. Bien, nos vamos a ir con un tema que se lo vamos a dedicar a José Luis, que es un oyente que cada tanto nos puede escuchar y que me recuerda mucho a alguien que quiero y que quise mucho, que es a mi papá, porque estuvimos en la fecha del cumpleaños del Aníbal Troilo, alias Pechuco. Así que nos vamos a ir con un tema que canta Floreal Ruiz, que se llama Marioneta. Gracias a todos y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Aquella casa, no sé, qué suave encanto en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, brillaban las lisitas, la parra y el rosal. Oh, si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción.